for you and me. What a loving day for you and me. Girl, you want some summer, some summer, some summer, some summer. Girl, you want some summer, some summer, some summer, some summer. Yes, the big one, the bright one, the burning one, the hot one, the red one, the sparkling one, the blazing one. Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Largo tiempo calculado, pensé, no un acto de desesperación espontáneo. También Glenn Gould, nuestro amigo y el más importante virtuoso del piano de este siglo XX, llegó solo a los 51 años, pensé al entrar en el mesón. Solo que él no se mató como Wertheimer, sino que, como suele decirse, murió de muerte natural. Cuatro meses y medio, Nueva York, y una y otra vez las variaciones Goldberg y el arte de la fuga de Johann Sebastian Bach. Cuatro meses y medio de ejercicios para el piano, como decía Glenn Gould, y otra vez solo en alemán, pensé. Así exactamente 28 años habíamos vivido en Leopoldskron y estudiado con Horowitz. Y por lo que se refiere a Wertheimer y a mí, pero no, como es natural, a Glenn Gould, habíamos aprendido más de Horowitz durante un verano totalmente echado a perder por la lluvia que en los 8 años anteriores de Mozarteum y Academia de Viena. Horowitz había dejado a todos nuestros profesores nulos y sin efecto, pero aquellos profesores horribles habían sido necesarios para comprender a Horowitz. Durante 2 meses y medio llovió ininterrumpidamente y nos habíamos encerrado en nuestras habitaciones de Leopoldskron y trabajamos día y noche. El insomnio de Glenn Gould se había convertido en nuestro estado decisivo y profundizábamos de noche en lo que Horowitz nos había enseñado de día. No comíamos casi nada y tampoco tuvimos en todo el tiempo dolores de espalda, que por lo demás nos habían atormentado siempre cuando estudiamos con nuestros viejos profesores. Con Horowitz esos dolores de espalda no aparecían, porque estudiábamos con tal intensidad que no podían aparecer. Terminado las lecciones con Horowitz, fue evidente que Glenn era ya mejor pianista que el propio Horowitz. De pronto yo había tenido la impresión de que Glenn tocaba mejor que Horowitz, y a partir de ese momento Glenn Gould fue para mí el más importante virtuoso del piano del mundo entero. Por muchos pianistas que escuchara a partir de ese momento, ninguno tocaba como Glenn, y ni siquiera Arthur Rubinstein, al que yo había amado siempre, era mejor. Berheimer y yo éramos igual de buenos. Y también Berheimer decía una y otra vez que Glenn era el mejor, aunque todavía no nos atrevíamos a decir que fuera el mejor del siglo XX. Cuando Glenn Gould se volvió a Canadá, perdimos realmente a nuestro amigo canadiense. No pensábamos volver a verlo jamás. Él estaba obsesionado por su arte de tal forma que teníamos que suponer no podría prolongar ya ese estado mucho tiempo y moriría en plazo breve. Pero 2 años después de haber estudiado con él bajo Horowitz, Glenn tocó en los festivales de Salzburgo las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, que 2 años antes había practicado día y noche y repetido una y otra vez con nosotros en el Mozarteum. Los periódicos escribieron después de su concierto que ningún pianista había tocado tan artísticamente las variaciones Goldberg. Así pues, escribieron después de su concierto de Salzburgo lo que nosotros habíamos afirmado y sabido 2 años antes. Nos habíamos citado con Glenn después de su concierto en el Ganshof de Maxland, un mesón antiguo y querido por mí. Bebimos agua y no hablamos de nada. Sin vacilar, al volver a vernos, yo le había dicho a Glenn que nosotros, Berheimer, que había venido a Salzburgo desde Viena, y yo no habíamos creído ni por un momento que lo volveríamos a ver a él, Glenn. Siempre habíamos pensado únicamente que después de volver de Salzburgo al Canadá, perecería rápidamente por su obsesión artística, por su radicalismo pianístico. Realmente yo había dicho radicalismo pianístico. Mi radicalismo pianístico, decía Glenn luego, una y otra vez, y sé que utilizaba también esa expresión una y otra vez en el Canadá y los Estados Unidos. O sea, casi 30 años antes de su muerte, Glenn Gould no amaba a ningún otro compositor más que a Bach, y en segundo lugar a Händel. A Beethoven lo despreciaba, y ni siquiera Mozart era aquel que yo amaba más que a ningún otro cuando él hablaba de él, pensé al entrar en el mesón. Sola nota tocó Glenn jamás sin cantarla al mismo tiempo. Pensé, ningún otro pianista tuvo esa costumbre jamás. Él hablaba de su enfermedad pulmonar como si fuera su segundo arte. Que habíamos tenido al mismo tiempo la misma enfermedad y la habíamos tenido luego siempre. Pensé, y en fin de cuentas también Berheimer contrajo esa enfermedad nuestra. Pero Glenn no pereció por esa enfermedad pulmonar. Pensé, lo mató la falta de soluciones en la que durante casi 40 años se metió tocando. Pensé. No renunció al piano, pensé, como es natural, mientras que Berheimer y yo renunciamos al piano, porque no lo convertimos en la misma monstruosidad que Glenn, que no salió ya de esa monstruosidad y que tampoco quiso en absoluto salir de esa monstruosidad. Berheimer hizo que subastaran su piano de cola Biesendorfer en el Monte de Piedad, el Dorotheum, centro de subastas bienes. Yo regalé un día mi piano Steinway a una niña de 9 años, hija de un maestro de Neukirchen junto a Altmünster, para que ese piano no me atormentase más. La hija del maestro echó a perder mi Steinway en el plazo más breve, y a mí el hecho no me dolió, al contrario, observé aquella destrucción estúpida con perverso placer. Berheimer, según decía él mismo una y otra vez, había penetrado en la ciencia del espíritu, y yo había iniciado mi proceso de atrofia. Sin la música, que de la noche a la mañana no pude soportar ya, me atrofié. Sin la música práctica, la música teórica había tenido solo en mí, desde el primer momento, un efecto devastador. En un momento, Había odiado el piano, mi propio piano. No había podido oírme ya tocar. No quería maltratar ya más mi instrumento. Por eso, un día fui a ver al maestro para anunciarle mi regalo, mi Steinway. Había oído que su hija estaba dotada para el piano, le había dicho, y le había anunciado el transporte a su casa del Steinway. Yo había llegado a tiempo al convencimiento de que yo mismo no tenía cualidades para hacer una carrera de virtuoso, le había dicho al maestro, y como siempre quería en todo solo lo más alto, tenía que separarme de mi instrumento, porque con él no alcanzaría con toda seguridad como de pronto había comprendido lo más alto. Y por eso era lógico que pusiera mi piano a la disposición de su dotada hija. Ni una sola vez volveré a abrir la tapa de mi piano, le había dicho al desconcertado maestro. Un hombre primitivo, casado con una mujer más primitiva aún, igualmente de Neukirchen junto a Altmünster. Los gastos de transporte correrían como era lógico de mi cuenta, le había dicho al maestro, al que conozco y con el que estoy familiarizado desde la infancia, como también con su simplicidad, por no decir su tontería. El maestro aceptó mi regalo inmediatamente, pensé al entrar en el mesón. Yo no había creído ni por un momento en el talento de su hija. De todos los niños de los maestros del campo se dice siempre que tienen talento, sobre todo talento musical. Pero en verdad, no tienen talento para nada. Todos esos niños son siempre totalmente carentes de talento. Y el que uno de esos niños sepa soplar en una flauta o puntear en una cítara o teclear en un piano no es ninguna prueba de talento. Sabía que abandonaba mi precioso instrumento a la indignidad absoluta, y precisamente por eso hice que se lo llevaran al maestro. La hija del maestro, en el plazo más breve, echó a perder. Dejó inútil mi instrumento, uno de los mejores en general, uno de los más raros y, por consiguiente, más caros también. Pero la verdad era que yo había querido precisamente ese proceso de echar a perder mi amado Steinway. Berheimer entró en las ciencias del espíritu, como decía una y otra vez, y yo entré en mi proceso de atrofia. Y al llevar mi instrumento a casa del maestro, inicié ese proceso del mejor modo posible. Berheimer, sin embargo, años aún después de haber regalado yo mi Steinway a la hija del maestro, había tocado el piano porque siguió creyendo durante años que podía convertirse en virtuoso del piano. Thank you. Por lo demás, tocaba mil veces mejor que la mayoría de nuestros virtuosos del piano que se presentan en público. Pero en definitiva, no le había satisfecho ser, en el mejor de los casos, un virtuoso del piano como todos los demás de Europa. Y dejó de tocar y entró en las ciencias del espíritu. Yo mismo, según creo, había tocado mejor aún que Wertheimer, pero no hubiera podido tocar jamás como Glenn Gould. Y por esa razón, es decir, por la misma razón que Wertheimer, renuncié en un momento a tocar el piano. Hubiera tenido que tocar mejor que Glenn, pero eso no era posible. Quedaba excluido. Y por consiguiente, renuncié en un momento a tocar el piano. Me desperté un día de abril, no sé ya exactamente cuál, y me dije, se acabó el piano. Y la verdad es que no volví a acercarme al instrumento. Fui inmediatamente a casa del maestro y le anuncié el transporte del piano. A partir de ahora me dedicaré a lo filosófico, pensaba mientras iba a casa del maestro. Aunque, como es natural, tampoco podía tener la menor idea de qué era eso de filosófico. No soy en absoluto un virtuoso del piano, me dije. No soy un intérprete. No soy un artista reproductor. Ni un artista siquiera. Lo degenerado de aquel pensamiento me había atraído enseguida. Todo el tiempo, mientras iba a casa del maestro, había dicho una y otra vez esas palabras. Ni un artista siquiera. Ni un artista siquiera. Ni un artista siquiera. Si no hubiera conocido a Glenn Gould, probablemente no habría renunciado a tocar el piano. Y me habría convertido en virtuoso del piano y quizá incluso en uno de los mejores virtuosos de piano del mundo. Pensé en el mesón. Cuando encontramos al mejor, tenemos que renunciar, pensé. A Glenn, curiosamente, lo había conocido en el Miosberg, la montaña de mi infancia. Desde luego, lo había visto ya antes en el Mozarteum, pero no había cruzado con él palabra antes de ese encuentro en el Miosberg, al que llaman también Monte del Suicidio, porque se presta al suicidio más que nada, y la verdad es que todas las semanas se precipitan desde él en el abismo tres o cuatro por lo menos. Los suicidas suben a él en el ascensor del interior del monte, dan unos pasos y se precipitan a la ciudad que hay abajo. Las personas reventadas en la calle me han fascinado siempre, y yo mismo, como por lo demás también Wertheimer, he subido muy a menudo al Miosberg, a pie o en ascensor, con la intención de precipitarme desde él. Pero no me he precipitado desde él, como también Wertheimer. Varias veces, como también Wertheimer, me había preparado ya para saltar, pero como Wertheimer, no salté. Me di la vuelta. Naturalmente, hasta ahora son más los que se han dado la vuelta que los que han saltado, pensé. A Glenn Gould lo encontré en el Münzberg, en el llamado Alto de los Jueces, desde donde se tiene la mejor vista de Alemania. Yo le había dirigido la palabra. Le había dicho, los dos estudiamos con Horowitz. Sí, había respondido él. Miramos hacia abajo, a las llanuras alemanas, y Glenn Gould comenzó enseguida a ocuparse del arte de la fuga de Johann Sebastian Bach. Thank you. Hemos escuchado del compositor alemán Johann Sebastian Bach, de su obra denominada El arte de la fuga, BWV 1080, un fragmento que contiene de la fuga número 1 a la fuga número 5. Interpretó al órgano el pianista Glenn Gould. Se relató un fragmento de la novela titulada El malogrado del escritor Thomas Bernhard. Voz de narración Jorge Covarrubias. Realización Enrique Reyes Guerrero. Edición Edgar Alan Vallejo. Diseño de rúbricas Arturo Jiménez. Máster Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El piano. Producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.